vamos. Sí, nos vamos, amigos, sí. Y nos reencontraremos. ¡Viva nuestra patria! Sí, ¡viva nuestra patria! Pero bueno, viva las patrias entonces, sí. Que al final se conforman en una sola, ¿no? La patria grande que decían por ahí, la patria que es el mundo. Damas y caballeros, estamos listos y preparados y nos reencontraremos en el día de mañana. Él es más poderoso que nosotros, así lo desea. Pero antes vamos a saludar a toda la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mi. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. Radio Party. Factory FM. FM Latina. The Rock 89.7. Reloj Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. FM Mural. FM Líder. Radio Ciber. FM Power. En México, GDLK Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Cara. En Perú, Radio Rumbo. En Uruguay, FM Siglo 21. Y en Suecia, Studio. En Canal 71 de VHF. Para todos los amigos radioaficionados y para el cura fiestero, les mandamos un abrazo bien grande. Mañana nos reencontraremos con alguien más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso. El general Don José de San Martín. Ese tipo importante, ¿eh? Sí. Lamentablemente ha tenido que morir lejos de su patria por la incomprensión de la patria que independiza. Pero bueno, así son los casos, ¿no? Sí, sí, ¿cuántos héroes mueren lejos de su tierra? Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. De la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se porta mal y piten cabrones desde LA, California. ¡Charlie Corky! Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el cuerpo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de la Namibia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista de Guerrero. Que la panoche, que el niño le falte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.